El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucha un buen jazz, si nos quieres escuchar, vamos el ritmo a cambiar. Entre un blues y un jazz, que salga desde el corazón. Bienvenidos a Gamboteando, entre blues y jazz. Impera el jazz. Bienvenidos, amigas y amigas que no sintonizan. Soy Michelle, y esta noche les acompañaré con una hora de excelente programación musical. Como clientes frecuentes, sabemos que este programa es de ritmos relajados, de vivacidad, que van perfumando nuestra velada. Sean todos bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Para no hablar tanto, será mejor iniciar. ¿Qué les parece un buen blues? Un clásico de 1995. Perfecto, ¿verdad? El tema se titula Blues del Equipaje, de la Mississippi. ¡Vamos a escucharle! De escuchar se titula Blues del Equipaje, de la Mississippi Blues Band. Este es un grupo argentino y la canción se ha convertido en un verdadero clásico de blues. Y fuera de las percepciones de que el blues es apagado y melancólico, la Mississippi Blues Band nos demuestra que no siempre es así. También existen canciones de blues que nos hacen mover el esqueleto. Déjenme contarles un poco de la historia del grupo. En sus inicios se llamaba la Mississippi Blues Band y tocaban canciones de blues en inglés. Pero luego cambiaron el nombre por la Mississippi, porque era más corto y fácil de recordar. Y yo que pensé que era la de la mala memoria. Parece que somos algunitos. Lo siguiente que escucharemos es un ensamble de jazz del autor ecuatoriano Paul Sánchez. La canción que estaba sonando es una improvisación de jazz, interpretada por el talentoso ecuatoriano Paul Sánchez. Dicha melodía se presentó en el Festival de Jazz, realizado en el Teatro Nacional Sucre en febrero del 2016. Y como dato curioso, él fue quien dio apertura a una semana de fabulosos ritmos. La improvisación empezó con Paul, y los artistas no tardaron mucho, no podían resistirlo, y poco a poco se le sumaron más compañeros que estaban participando en el evento. Definitivamente es un temazo, que demuestra creatividad de los cantautores y músicos ecuatorianos. Y cómo no, creatividad es lo que más se ve en los ecuatorianos. Es la famosa viveza criolla que tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece si nos vamos por un chaulafán? Yo sé que van a pensar que estoy loca, pero no, porque ya viene sonando Locos de Atar, de la banda ecuatoriana Tigres del Chaulafán. Bien, tú ves que cuando quieres puedes ser cortés. Si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios anida en lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres dar tu miel? Abre los ojos y mira esta burbuja. Del Chaulafán representan de muy buena manera el blues ecuatoriano. La canción que estaba sonando se llama Locos de Atar. Es bastante efímero considerar la locura o la cordura cualquier cosa. Pero de vez en cuando es bueno ponerse algo loco y vivir sin ataduras. La tonada que acabamos de escuchar pertenece al disco Amanecer, presentado en el 2006, y fue una de las más sonadas. Los ritmos suaves nos invadirán ahora. Nos pondremos en calma y sentiremos cómo todo se vuelve más lento. Lo que vamos a escuchar es de la cantautora ecuatoriana Alejandra Vallas y se titula Daydream. Thank you. La canción que acaba de sonar se titula Daydream y la interpretó Alejandra Vallas. Ella es una cantautora ecuatoriana que ha realizado varios viajes para especializarse en los ritmos del jazz y el blues. Sin duda, está de lleno en estudiar estos géneros. Ella es muy perseverante con respecto al estudio de esta música. Alejandra Vallas cree que el jazz es algo que debería ser más estudiado y tener mayor apertura en nuestro país. ¿Cómo no? Se dan espacios de apertura, pero aún falta un poquito más de difusión. Ya saben, chicos, si les gustan estos géneros y no tienen idea de cómo darse a conocer, pues aquí podemos ayudarles. Pero bueno, es hora de irnos con otro clásico. La canción que viene es interpretada por la famosa Billie Holiday y se titula Summertime. La producción que acabamos de escuchar fue Summertime, interpretada por Billie Holiday. El tema tiene una historia interesante, ya que fue compuesta por un autor masculino llamado George Gershwin en 1935, pero ha sido interpretado por grandes personalidades femeninas del jazz y blues. Por ejemplo, Ella Fitzgerald en 1968 y Billie Holiday en 1936, que fue la versión que escuchamos. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Parece que es hora de hacer una pausa. Nos vamos a unos cortes, pero enseguida volvemos. Todos quieren ya tocar el violino jazz. Enseguida regresamos a gambotear entre blues y jazz. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, no sabroso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador.

La melodía que acaba de sonar se llama Blues del Atardecer, del grupo argentino El Reloj. La tonada fue escrita por Ricardo Horacio Llorio en el 2008. Esta melodía hace la diferencia entre las canciones rápidas del grupo, ya que se caracteriza por tener un ritmo medio e incluso lento. La música argentina tiene un lugarcito en el corazón de los amantes del blues latino, ¿verdad? Pero bueno, deben estar pensando en el siguiente tema. No lo piensen más y mejor disfrútenlo. Se viene un ritmo medio movidito con la canción Libertad, de la agrupación ecuatoriana Jazz The Roots. La línea que marca el juego, sostenible mi carrera a pesar del medio. Libre como un hielo flotando en un martini, libre como un beso impredecible. Te prendimos el fusible, yo no lo niego. Vodka con hielo, humile mis dedos. Somos animales en celo, el humo cubre el cielo, me elevo. Libre como niebla acariciando la esfera, luces de neón iluminando sueños de vereda. Odisea frenética, muertes de almohada, te quejas, bebiendo y haciendo el amor. Bebiendo y haciendo el amor. Afuera llueve, los caracoles en el lodo se mueven. Las despedidas no nos matan, solo hieren. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, sino fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, sino fuego lento, me guía el instinto. Hip hop con jazz, suena en el track, en el boom back, don't stop. Ya de Ruguanaco, asalto lirical en tu humedad. La canción que acaba de sonar se llama Libertad, de la agrupación ecuatoriana Jazz The Roots. Los ritmos lentos que incitan a bailar despacio, como la lluvia al caer, sin duda son los que fascinan. Pero las melodías rápidas no se quedan atrás. La composición de este grupo es diferente, es interesante, es innovadora, porque fusiona el jazz y el rap en un solo tema. Resultado agradable para la audiencia. Pero bueno, amigos y amigas, déjenme decirles que ahora viene nada más y nada menos que el rey del blues, B.B. King, con la canción How Blue Can You Get? Thank you. I've been downhearted, baby. Ever since the day we met, I say I've been downhearted, baby. Ever since the day we met, you know I'm so lonely. Nothing but the blues. Baby, how blue can you get? You're evil when I'm with you, baby. And you are jealous when we're apart. I say you. And you are jealous when we're apart. How blue can you get, baby? The answer's right here in my heart. I gave you a brand new Ford, but just to add one to Cadillac. I bought you a $10 dinner. Thanks for the snack. I let you live in my tenth house. You said it was just a shack. I gave you 7 children, and now you wanna give them back. Just a mess. La canción que acabamos de escuchar se titula How Blue Can You Get y fue interpretada por el famoso Riley Bane, también conocido como B.B. King, el rey del blues. Nuestro rey es un cantautor estadounidense y sus temas son todo un clásico. Su famoso apodo de B.B. lo obtuvo en 1949, cuando tenía 24 años. Y fue contratado como DJ en una radio, donde se ganó el apodo de Blues Boy, B.B. Esa voz grave y esos ritmos enamorarán a más de una. Ya me imagino a B.B. King en los escenarios lanzando un guiño, un beso por ahí volado. Bien, ahora va a sonar una tonada instrumental titulado Mefa Blues, interpretada por el grupo ecuatoriano Bolaños Jazz. Thank you. La melodía que sonó se llama Mepa Blues, del grupo ecuatoriano Bolaños Jazz. Este grupo es guayaquileño y ha compuesto varias canciones de jazz que han tenido gran aceptación en las generaciones jóvenes de la zona. Ya pasándonos un poco a la historia, este grupo tiene trayectoria y lleva el apellido de los primeros cantautores de estos géneros en nuestro país. El jazz y el blues tuvo su boom alrededor del siglo XX. Estos ritmos llegaron al Ecuador a través del puerto de Guayaquil, ya que en él se recibían todas las innovaciones tecnológicas. Fue así como se expandió rápidamente el blues y el jazz, que aún prevalece. ¿No creen que ya es momento de ponernos a bailar, a cantar a todo pulmón? ¿Qué tal si nos vamos con el grupo La Mississippi y su tema Por fin te fuiste, Mabel? ¡Escuchémoslo! Dejaste algunas cosas olvidadas, un sombrero y unas sandalias, restos de café en una taza, una carta sobre el almuerzo. De haberlo sabido ayer, si hubiera dormido con vos. Decís que no soy un buen hombre, que no consigo hacerte feliz, que el bar y los amigos son mi vida, te traiciono con resignación. ¿Cómo pudiste llegar a conocerme tan bien? De buscarte un socio mejor, las cosas estaban así, debiste hacerlo antes, mi amor. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. De haberlo sabido ayer, no hubiera dormido con. La canción que escuchamos se titula Por fin te fuiste, Mabel, de la Mississippi Blues Band, un grupo de blues argentino. La banda está conformada por Claudio Canavo en el bajo eléctrico y los coros, Gastón Picasso en el piano y los teclados, Gustavo Johnny en la guitarra eléctrica y los coros, Juan Carlos Tordo en la batería, percusión y los coros. Tampoco podía faltar el líder del grupo, Ricardo Fabián Tapia, en la voz, la armónica y la guitarra. Sin duda, es una canción excepcional, que sube bastante el ánimo, porque, siendo sinceros, ¿quién no ha querido decirle a una expareja, por fin te fuiste, qué alegría, y por favor ya no regreses? Y quién sabe qué otra cosita más. En fin, se nos fue el tiempo volando. Ha llegado la hora de finalizar. Será hasta la próxima. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Y cómo no, con una última canción titulada Sol y Luna, del grupo Signos Andinos. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión!